piedra vive el pimiento. Luna y viento lo vigilan, luna y viento, luna y viento lo vigilan, luna y viento. Cuando sus ramas florecen es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero, rojo Los nativos americanos ya conocían la planta y su fruto con el nombre de chili, pero los españoles y portugueses lo bautizaron como pimiento y pimiento de Brasil. Tenemos pimientos rojos y pimientos verdes. ¿Cuál te gusta? Nadie lo ve trabajar bajo el suelo, cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte, atacameño, siento el canto de tus ramas en el desierto, siento el canto de tus ramas en el desierto. Debe seguir floreciendo como un incendio, porque el norte es todo tuyo, todo entero. Y por si fuera poco, el pimiento tenía su sargento. Acá tenemos todas las verduras. Espárragos, apio y brócoli, verduras son tan buenas para mí. Como un bocadillo o al almorzar, me gustan mucho.

Y este es León Gieco en Por lo que me gustan las uvas. Una pequeña pausa y seguimos con más verduras en Orejas al Universo.